Pediríamos a la compañera Alicia, o si la comunidad de San Francisco Xochicóautla nos indica alguien más que intervenga a nombre de la comunidad, si pudiera darnos unas palabras de cierre. También les decimos a los medios que todavía nos acompañan y resistieron hasta acá el sol, que la comunidad, por un lado, en la campaña nacional, como habíamos ya mencionado varias veces, se eligieron voceros por región. En Ciudad de México, si alguien desea nuevas entrevistas, el vocero de Ciudad de México, Gerardo Mesa, nos acompaña. ¿Por dónde anda? ¿Por allá? A nombre de la campaña puede dar declaraciones, entrevistas. Nos interesa, pues, profundizar no solo los mítines o las declaraciones de solidaridad, sino también la información que hay correspondiente a la campaña. Y en el caso de la comunidad, nos indican precisamente que pueden hablar con, si pueden pasar al frente para que algunos de los medios puedan identificarlos, con la compañera Gisela, con la compañera Alicia aquí presente, con el compañero Adalberto, Dominga y Nicolás, si nos acompañan aquí al frente para que los puedan ver, y bueno, por supuesto, para poder profundizar en entrevistas de audio, de video, etcétera, lo que quieran. Entonces vamos a pedir, mientras tanto, a la comunidad de San Francisco Xochicóautla que nos dé unas palabras de cierre de este meeting, pensando que podríamos llamar a una reunión de nuevo de los coordinadores para saber la nueva información, ver cuál sería el siguiente paso durante este día, y también incluso mientras sabemos la información de lo que sucede en Ciudad de México, que pudiéramos acordar algunas cuestiones mínimas para mantener el apoyo a San Francisco Xochicóautla y también algunas acciones urgentes en relación a la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra. A esta reunioncita, también invitaríamos a todos los colectivos que, aunque no sean de la campaña, organizaciones, a los normalistas, a todo aquel que quiera enviar un compañero o compañera para acordar cosas que podemos seguir haciendo. Bueno, la compañera Alicia. Sí, buenas tardes. Pues nada más agradecerle a todos los compañeros que nos apoyaron en este meeting y que nos están acompañando en nuestra resistencia. Ahorita van a seguir algunos otros pasos, estamos esperando qué acuerdos van a tomar allá, y de acuerdo a lo que se diga allá, vamos a tomar algunas otras determinaciones por acá. Entonces esperamos que pues los que están aquí presentes sigan estando con nosotros para ver qué se va a hacer más adelante. Bueno, pues agradecerle a todos, a toda la comunidad de Xochicóautla que está presente, a todos los medios, a todas las organizaciones que nos están dando su apoyo. Realmente para nosotros es muy triste lo que nos hicieron. No esperábamos que nos fueran a venir a derrumbar la casa de esa forma. El compañero Armando pues también se solidariza con todos ustedes, les agradece a todos ustedes que estén aquí. Y pues eso es todo lo que les puedo decir, agradecerles, porque pues a veces las palabras no salen, uno quisiera decir mil cosas, pero realmente estamos sin palabras por lo que nos hicieron. Muchas gracias.